fiesta loca, fiesta loca, fiesta loca. Fusion Sound, la mejor fusión de sonidos. Zona 69. Fusiónate. Fusion Sound. Fusion Sound. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Bienvenidos, arrancamos la segunda hora de esta nueva edición, la edición número 20. 20 ediciones. Esto hace unas 40 horas juntos, 40 horas de radio, pero esto no es radio. Esto es mucho más que radio. Esto lo estoy grabando yo ahora mismo y se está escuchando en el futuro. En cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento. Incluso le puedes dar al pause o al play. Pero esto no es radio, esto es mucho más. Esto es un podcast. Y aquí arrancamos la segunda hora de este podcast llamado Zona 69. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Fuera capaz de romper el que siento. Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo. Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento. Si solo fuera capaz de romper el silencio. Si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento. Qué bonito, qué bonito. Este nuevo single de Efecto Mariposa, 10 minutos. Y ahora llega David Guetta con su Sexy Beats. Y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo. Zona 69. Leyendo tracklist. Descargando. Thank you. You're addicted to me too. I'm addicted. I am addicted. I am addicted. I'm addicted to you. Can't stop.

estos acordes de ese Sweet Disposition, Denver Drums, remix de Actual y Dirty South. Sonidos que te taladran la cabeza y te vuelven loco. Así suena esto en Zona 69. Tenemos que hemos pinchado en este Zona Dance, los puedes encontrar también en www.lamusicasemueve.net /radioshow. Ahí te metes en Radio Show, tienes un menú desplegable en el cual puedes encontrar pues el playlist con todos los temas que aquí pinchamos, para que te los puedas conseguir para tu maleta si eres DJ o para tu casa, si es que eres aficionado a los sonidos electrónicos como estos. Todo lo que hace Axwell, un gran DJ, un gran productor, que hace temas tan buenos y remezclas tan buenas como este Temper Traps, Sweet Disposition, remix junto a South, Dirty South. Bienvenido. Sobre el filo, es algo que no puedo. Tienen una página guapísima a la que puedes hacer a través de mi página web, es www.lamusicasemueve.net. Te metes en Radio Show y ahí tienes a Miss Cafeína, les puedes conocer, ¿ok? Bueno, no sé si decirlo, hay una noticia referente a Miss Cafeína en Zona 69, ¿la contamos? ¿Sí? ¿La contamos? Vale, venga, la contamos. Es muy posible, es más que posible, seguro que muy pronto aquí en Zona 69 tengamos a Miss Cafeína. Por lo menos a uno de ellos por teléfono, hablaremos con ellos, tendremos una entrevista con Miss Cafeína, hablaremos con ellos para conocerles, ¿ok? Y tú, si quieres pedirnos una canción o lo que quieras, tienes un correo que es este: zona69@lamusicasemueve.net. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Y atención a lo que está por llegar. Я на цепкие веревки привяжу твое тело, на огромные канаты моего беспредела. Слишком долго я ждала и, видно, переболела. Luego te cuento algo sobre el vídeo de este tema, ¿eh? ¡Никита! Я на цепкие веревки привяжу и закрою, и останусь навсегда лишь твоей мечтою. Слишком долго я ждала, и вот теперь ты со мною. Ты мой. Двери на кнопки и на замки, сердце горячее на куски. Прикосновенья твоей руки, как раскаленная сталь, сталь, сталь, сталь. Я не устану, нажимай рычаги. Попробуй, потрогай, поговори. 2 гигабайта нот ты слов прочти, прочти. Сыграй. Я на цепкие веревки привяжу твое тело, на огромные канаты моего беспредела. Слишком долго Baby. Bueno, pues han vuelto a repetir con el modelo de ese vídeo. Nikita con este Berevki salen, bueno, desnudas, pero se tapa lo importante, que lo sepáis. Y seguimos en Zona 69. Zona 69 se mueve contigo. Por cierto, si podéis, echa un vistazo al vídeo, que está bien. Oh, at my funeral, would you cry? Would you feel some regret that we didn't try? Or would you fall apart the same as I? Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Perdiendo la ilusión y más. que nos encanta, que nos gusta mucho y se nota aquí en Zona 69 Fey, lentamente. No, si quieres contactar con nosotros a través de la página web donde nos escuchas online, rulofd.blogspot.com, sin las tres W's, rulofd.blogspot.com. Ahí nos escuchas online y ahí también a la derecha puedes contactar con nosotros. Encuentras una imagen que pone contactar, clicas en ella y nos envías lo que quieras. Por ejemplo, eventos. Hay aquí dos conciertos que no deberías perderte si te pillan cerca. Primero, en Alicante, Centric estarán en la sala Club 2, en Alicante Centric, el día 30 de enero. Y también otro concierto que está en Murcia, el día 12 de febrero, en Stereo City Hall, en Murcia. Estarán los chicos de Miss Cafeína tocando en acústico algunos de los temas de sus maquetas, de sus LPs, de sus EPs. Ok, seguimos adelante, ahora con la música de Melendi. Este es un nuevo sencillo. Se llama Como una vela. Está dentro de su álbum Curiosa la cara de tu padre. Melendi. No he vuelto a saber de ti. Y este invierno es frío. Y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo. Y es que el 90% de mí se fue con tu cuerpo. Y antes que mi corazón cambie de color, te quiero decir. Mi corazón se agota como el tacón de tu bota. De contar con los dedos de una mano los te quiero. Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón. Pero hoy no sé quién soy. Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor. Que le salpique esta puta mierda que algunos todavía llaman amor. Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera yo. Te busco en cada amanecer, y solo encuentro pena. La que llevo por dentro y me habla de tu vida. La que te siente todavía aquí. Mi cuerpo envenena. Por eso aunque esta canción hable de los dos, no suena sin ti. Mi corazón se agota como el tacón de tu bota. De contar con los dedos de una mano los te quiero. Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón. Pero hoy no sé quién soy. Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor. Que le salpique esta puta mierda que algunos todavía llaman amor. Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera yo. Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor. Que le salpique esta puta mierda que algunos todavía llaman amor. Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera, y tú por miedo a que fuera yo, y tú por miedo a que fuera. Por miedo a que fuera yo. No he vuelto a saber de ti. Y este invierno es frío. Y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world. Nos vamos siguiendo. Esto ha sido Zona 69 durante esta semana. Esto ha sido Zona 69. Bueno, en fin, se me va mucho. Pink Sour, así suena esto. Y antes sonaba Melanie con su Como una vela. Nos vamos con Black Eyed Peas. Tema que Nerea Botella de Orihuela en Alicante dice que es su canción favorita. Claro, hasta que se canse, ¿eh? Bueno, antes de irnos con Black Eyed Peas, te recordamos nuestras vías de contacto. Tienes nuestro email a tu disposición: zona69@lamusicasemueve.net. También puedes entrar en mi página web personal: lamusicasemueve.net. Y también puedes hacerte miembro del grupo, comentarnos lo que quieras en el tablón, comentar lo que ponemos en el grupo, lo que vamos poniendo y todo. Bueno, en fin, esto ha sido Zona 69. Saludos de Raúl Fernández. La semana que viene mucho más. Sé feliz. Adiós. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, can what's you meet up, me what's halfway? Up? Right up the borderline is where I'm going away. across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm gonna wait. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, it's my only wish. I can't go any further than this. I want you so bad, it's my only wish. Let's cross the bridge to the other side. Just you and I. Just you and I. I will fly, fly the skies for you and I. For you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. For you and I. For you and I. For you and I. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Meet me halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. Esto lo estoy grabando yo ahora mismo y se está escuchando en el futuro. No, esto no es radio, esto es algo más y me está saliendo como el culo. Así que, como me está saliendo como el culo y no es radio, vamos a cortar ahora mismo, venga, fuera, ya está. Aunque ya llevan un tiempo por ahí rondando con su música, yo de hecho ya las conocía desde hace tiempo, pero me cago en la p***. Joder, hostia, vaya mierda. Vamos a intentarlo otra vez. Raúl Fernández. Arrancamos esta segunda hora de Zona 69. Ay. Bueno, Andrea de Valencia dice que le gusta este burburina de Alberto el Camino, ¿eh? Mira, está tocando esto ya los huevos hoy de una manera impresionante, señores. Bueno, y ahora te vamos a poner un tema de estos que hace ya tiempo que llueve, ¿eh? La madre que me parió hoy, no sé qué coño pasa. Mira, esto es... ¿Ves? Tengo el canto del loco. Esto es imposible grabar así, macho. Bueno, colgaremos. Ay, Dios mío. Dígame pronto. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.